Está Heller en Caín y Arceis. AM750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, ¿cómo va? Bienvenido, qué bueno tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo la vas llevando, Carlos, con tanta bien, actividad? Bien. Ahora acá con un solazo espectacular. Qué lindo, te entro por la ventana y te viene justo el centro. La ventana del sol. Muy lindo, muy lindo. Ayer estaba leyendo, Carlos, para entrarle a tantas cuestiones, que según... Déjame que yo te diga una antes, yo te estaba escuchando recién de Belgrano. Sí. Espectacular la nota, el trabajo. Pero, ¿qué actualidad? Tremendo, es impactante. Impactante, ¿no? Impactante. ¿Vos sabés si Belgrano viviera hoy y dijera eso? ¿Cómo lo calificarían? No, que es un estatista antiempresa, qué sé yo, qué cosa, le dirían barbaridad, kirchnerista. Sí, pero es tremendo, los escritos de Belgrano, estamos hablando de fines del siglo XVIII, claro. Una mirada tenía de avanzada Belgrano. Ahora, también podríamos decir que el problema sigue siendo el mismo y no se ha resuelto. Totalmente. Esa frase de la propiedad es lo que divide a la gente. Sí, sí. Hay es impresionante. Es, ¿no? Impresionante. En estos días lo vamos a retomar, porque hay todo un desarrollo que Belgrano hace. Estamos hablando de 60 años antes que Marx y Engels. O sea, sí, sí. Y también antes de la revolución, inclusive, de mayo de 1810, donde él en realidad le habían censurado esos escritos, y después ya con la Gaceta, entonces después de la Revolución las pudo publicar, pero él habla claramente, dice, la propiedad es la base de la desigualdad de los hombres. No, y el tema de las importaciones, de las manufacturas, que no van a permitir que se desarrolle la producción nacional. Claro, exactamente. Es decir, que están pendientes de resolver los mismos problemas, lo este mismo, es el asunto. Lo mismo, él tenía esa formación fisiócrata, veían la agricultura, la ganadería, un gran espacio de creación de riqueza, pero hablaba de las manufacturas y de la industria en un mundo en donde las grandes potencias se lanzaban a los dominios de los mercados. Claro. O sea, con una mirada, con su experiencia europea, tan profunda, tan incisiva, que es como vos decís, Carlos, es de una actualidad, pero tremenda, impactante. Exacto, esa misma discusión se sigue dando hoy. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, disculpa que... No, genial, que... ¿no? Y agradezco que hagas esta observación desde tu mirada, por supuesto, tan valiosa, respaldando un poco esto que compartíamos. Señor, de bueno, ahora vamos a lo que ibas a plantear. Sí, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAG, sí, considera que si sale la ley de las grandes fortunas, si ponele, llegamos a una alícuota del 2.5, que habrá que ver y lo aclararás si vamos por ahí o no tanto, se recaudarían 4.700 millones de dólares. ¿Puede ser? Bueno, yo no sé, no conozco cómo está hecho el cálculo. En realidad nosotros tenemos el proyecto nuestro tiene una alícuota que es variable, no es única. Sí. Arranca en el 2 y termina en el 3.5. Va escalando a medida que escala en los tramos de riqueza, digamos, personal, pero son todas estimaciones, porque nosotros no tenemos las declaraciones de bien, hemos trabajado sobre base de datos con tramos que nos permiten hacer unas proyecciones. Nuestra proyección está en que debemos andar en el orden de los 4.000 millones de dólares, seguramente, por eso yo hablo de 300.000 millones de pesos, porque quiero hablar en pesos y no en dólares, pero de multiplicar 70 por 4.000, no se está muy lejos de ese número, entonces, efectivamente esa es una proyección estimada, aproximada, de lo que tributo, aporte. Viste que ninguno de nosotros quiere llamarlo impuesto. Claro, una contribución patriótica. Planteamos que tiene el carácter de única vez, planteamos que tiene una aplicación y una situación de crisis extraordinaria. Uno mira los diarios de hoy. Sí. Nuevo golpe fiscal, la recaudación tributaria cayó 22% en mayo. Sí. Si das vuelta a la página te vas a encontrar con el aumento de demandas de todo tipo, desde los empresarios que quieren moratorias, es decir, menos ingresos y más financiación para poder pagar el aguinaldo, es como que hubiera una demanda que requiere una solución mágica. Un país que ingresa a esta crisis global pandémica en una crisis propia producto de las políticas aplicadas durante los 4 años anteriores, no decimos nada nuevo, lo hemos dicho hasta cansarnos esto, y que tenía dificultades ya para delinear un futuro posible sin la pandemia. Sí. Y le cae esa situación y el gobierno se lo pone al hombro y decide hacer, en el marco de la pandemia, cumplir su compromiso, ayudar a los que están peor, a los que menos tienen. Y hay que asumir una cosa, está claro que hay problemas y que hay gente que la pasa mal y que no alcanza para todos, y todo eso es real, porque de pronto hay un parate fenomenal de la actividad productiva, del consumo, de las exportaciones, porque no es que la Argentina tiene problemas. Cuando vos mirás la caída del comercio global o cuando mirás las proyecciones sobre la evolución del PBI en Estados Unidos o en Europa o en Japón, te das cuenta, primero, que el problema es efectivamente global y segundo, que eso también nos va a afectar, sí, porque va a haber una caída del comercio internacional, porque nos van a comprar menos y nos van a querer vender más. Claro. Nos van a querer vender más porque van a tener excedentes de sus propias producciones y nos van a querer comprar menos porque van a tener menos consumo y porque además también van a querer equilibrar sus cuentas. Entonces, hay por delante un tema muy grueso, muy pesado, que la Argentina está sobrellevando, yo diría, de una manera más que meritoria hasta aquí. Pensando en lo que se viene, que era un poco algo que quedó picando de anteriores encuentros, Carlos, retomo aquella idea de Aldo Ferrer, ¿no?, cuando planteaba vivir con lo nuestro, que no es cerrarse al mundo, no, claro, es hacer razón al mundo como quisieron hacérnoslo ver algunos economistas más liberaloides, claro, ¿no? Tenía que ver con otra cosa. Lo nuestro, podríamos decir, es hacer lo que decía Belgrano. Sí, exactamente. Bueno, ¿se viene eso? ¿Pensás que se viene eso? A ver, refortalecer en la medida de lo posible. Exacto. El mercado hoy el tema interno. Es más difícil, sí, Caimí, porque hoy hay acuerdos firmados con la OMC, hay una cantidad de cuestiones, pero efectivamente la Argentina, si no quiere ser un país absolutamente primarizado, o un país primarizado con escaso valor agregado sobre esos productos primarios, tiene que tener una política de aranceles, tiene que tener una política de protección que haga que aquellas cosas que se pueden producir bien en la Argentina, bueno, se trata de que haya que producir todo, porque hay cuestiones que la escala no lo justifica. Claro. Pero cuando uno ve, yo digo siempre la más sencilla, digo, tenemos la industria láctea en crisis y importamos queso del exterior. Y no son suficientemente buenos los quesos argentinos como para que podamos decir, che, muchachos, vivamos con los quesos argentinos. Muy. Y en todo caso, si alguien se quiere dar el lujo de comer un queso importado, ese queso importado tiene un recargo fenomenal, claro, impositivo, que ayuda a generar recursos para otras actividades. Totalmente. Uno ve que de pronto la Argentina importa naranjas. Sí. Digo, ¿y cómo puede ser? Y después te vas a las zonas productoras y la gente se queja. Y se queja porque muchas veces tiran la cosecha porque no hay precio. ¿Vos viste que muchas veces tiran la cosecha porque no hay manera de recuperar los costos de producción que tienen? Exacto. Entonces, desde luego que sin políticas públicas que regulen todo eso... ¿Cómo se regula? Se regula protegiendo con aranceles, con subsidios a la producción local. Los subsidios son directos, son con créditos a tasas diferenciadas. Hay infinidad de mecanismos para facilitar que esas producciones locales sean competitivas. Uh-huh. La Argentina ha demostrado capacidad técnica. Acá hemos hecho satélites, sí, aviones. Sí. La Argentina tiene una base técnico-científica como para aspirar a un desarrollo nacional propio, que no es un tema de nacionalismo, es un tema de generación de recursos. Por supuesto. Es un tema de generación de puestos de trabajo, es decir, es un tema de desarrollo con inclusión social. Claramente, como lo hacen las grandes potencias que defienden a más no poder sus producciones. Sí. Uno mira los informes de la OIT, sí, o sí, diversos, todos hablan de que de esta pandemia se sale con varios cientos de millones de puestos de trabajo menos. Uh-huh. Sí, sí, y la crudeza que eso implica. Una última consulta, Carlos. Sí. ¿Tenemos que preocuparnos por la actitud unilateral que tomaron estas 14 entidades financieras en Wall Street de declarar a la Argentina en default mientras por el otro lado siguen las negociaciones con los bonistas y demás? ¿Hay que preocuparse por eso o no tanto? No, a ver. No. Primero, esas 14 entidades no declaran en default a nadie. Ajá. Porque no tienen esa facultad. Ahí hay un tema de seguros. Claro, quieren cobrar la suya, digamos. Claro, es una apuesta entre dos sectores. Es una compañía de seguros, sí, que dice, si se produce tal evento, te pago tanto. Sí. Pero a la Argentina, de manera directa, eso no le afecta para nada. Es una cuestión donde una compañía de seguros, digamos, le compró el bono a un determinado valor a alguien que lo tenía y ahora lo tiene la compañía de seguro, que se lo va a reclamar a la Argentina. Bien. Y que va a pasar a formar parte de la masa de acreedores de la Argentina. Quiero decir que eso todavía no pasó tampoco. Ajá. No sé. Creo que eso se anunció y que se concretaría en los próximos 30 días, si yo entendí bien. Pero sería un cambio de acreedor, simplemente. No sé si desde el punto de vista formal sería un cambio, sí, de acreedor. Bien. Claro. Perfecto. Alguien le paga el seguro, sí, el que tiene el bono cobró, y el otro se queda con el bono para gestionar su cobro. Exactamente. Fenómeno. Eso tiene siempre el riesgo de que en el medio estén los buitres, pero quiero decir que, si yo leí bien también, se está hablando de una operación de 1.500 millones de dólares. Sí. Es decir, nosotros estamos negociando un paquete de 66.000. Claro. O sea, es decir, que se trata de una pequeñísima porción de tenedores de bonos que tomó ese seguro y que lo estaría ejecutando. ¿Se entiende? Perfecto, impecable. Un cambio de acreedor, un mínimo porcentaje de lo que se está negociando. Desde luego, y probablemente un acreedor más agresivo. Y un acreedor más agresivo. Porque claro, dice, no, ahora pará, yo quiero cobrar lo que pagué. Exacto, sí, sí. Pero tengamos en cuenta que los bonos actuales tienen toda la cláusula de que si lográs la adhesión, lo que se llama la cláusula de acción colectiva. Uh-huh. Si vos llegás al número 60%, según el bono 65%, de acuerdo, los otros están obligados a aceptarlo. No es como en el caso anterior, que los últimos se quedan con los bonos y van a lo del Griesa de turno y consiguen un fallo. Claro, ejecutarlo. Todas estas emisiones de bonos están protegidas por la cláusula de acción colectiva. Uh-huh. Y si se llega a un porcentaje, insisto, del 60 y pico%, para dar un número, de bonistas que adhieren, el resto tiene que aceptar el acuerdo. No hay bonistas residuales que pueden bombardear el acuerdo. Exacto. Carlos, gracias por este rato y le dejamos tus saludos a Manuel Belgrano. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Keller, en esta primera mañana de las 7:50.